Si vence el nirvana, será suyo, antes que arroje la sombra de su envoltura mortal, aquella causa preñada de angustias y de dolor sin límites. Venerarán los hombres en él un grande y santo Buda. Y si sucumbe, entonces tampoco sucumbe en vano. Los enemigos, a quienes mató en el combate postrero, no volverán a la vida en su próximo nacimiento. Pero si quieres obtener el nirvana o desechar el premio, no sea tu incentivo el fruto de la acción y de la inacción, oh tú de corazón intrépido. Sabe que al bodhisattva que trueca la liberación por la renuncia, con el objeto de asumir las miserias de la vida secreta. La vida secreta es el vivir como un nirmanakaya. Se le califica de 3 veces honrado, oh tú, candidato al sufrimiento por espacio de los ciclos. El sendero es uno, discípulo, no obstante, a su término se divide en 2. Marcadas están sus etapas por 4 y 7 portales. En uno de los extremos hay la bienaventuranza inmediata, en el otro, la bienaventuranza diferida. Una y otra son la recompensa del mérito. La elección está en tu mano. El sendero 1 se convierte en 2, el patente y el secreto. El sendero patente y el sendero secreto. El primero es el que se enseña al laico, al exotérico y generalmente aceptado. Y el segundo es el sendero oculto, cuya naturaleza se declara en la iniciación. El primero conduce a la meta, el segundo al sacrificio de sí mismo. Cuando a lo permanente es sacrificado la mutable, tuyo es el premio. La gota vuelve al punto de donde procedió. El sendero patente conduce al cambio sin cambios, al nirvana, al estado glorioso de lo absoluto, a la felicidad inconcebible para el humano entendimiento. Así pues, el primer sendero es la liberación, pero el segundo sendero es la renunciación, y por eso se le llama sendero del dolor. El sendero secreto conduce al harán, a sufrimientos mentales indecibles, sufrimientos por los muertos vivientes, los hombres que ignoran la sabiduría y las verdades esotéricas son calificados de muertos vivientes, y compasión impotente por los hombres que gimen en la kármica amargura. Los sabios no se atreven a suavizar el fruto del karma, porque escrito está: enseña a evitar todas las causas, a la ondulación del efecto, lo mismo que a la grande oleada del aguaje, las dejarás seguir su curso. El sendero patente, no bien hayas llegado a su meta, te conducirá a desechar el cuerpo bodhisattvico y te hará entrar en el estado 3 veces gloriosos del dharmakaya, que es el olvido del mundo y de los hombres para siempre. El sendero secreto conduce igualmente a la felicidad paranirvánica, pero el fin de kalpa sin cuento, de nirvanas ganados y perdidos por piedad y compasión inmensa, por el mundo de mortales engañados. Pero se ha dicho, el último será el más grande. Samyak Sambuddha, el maestro de perfección, abandonó su yo para la salvación del mundo, deteniéndose en los umbrales del nirvana, el estado puro. Ahora posees ya el conocimiento acerca de los senderos. Día vendrá para tu elección, oh tú de alma ansiosa, cuando hayas llegado al fin y pasado los 7 portales. Tu mente está iluminada, ya no te hayas perdido en el intrincado laberinto de pensamientos ilusorios, porque tú lo has aprendido todo. Ante ti está la verdad sin velo, fijando en tu faz sus ojos severos. Ella dice: dulces son los frutos del reposo y de la liberación para el provecho del yo, pero más dulces son aún los frutos de un duradero y amargo deber. Sí, la renunciación en beneficio de los demás, de tus semejantes que sufren. Aquel que se convierte en Pratyeka Buddha presta obediencia solo a su yo. Los Pratyeka Buddhas son aquellos bodhisattvas que pugnan por conseguir y con frecuencia la consiguen, la vestidura dharmanakaya, después de una serie de existencias, inquietándose muy poco por los sufrimientos de la humanidad y por ayudarla, y atendiendo únicamente a su propia bienaventuranza, entran en el nirvana y desaparecen de la vista y del corazón de los hombres. En el budismo del norte, Pratyaya Buddha es sinónimo de egoísmo espiritual. El Pratyaya Buddha, que presta obediencia solo a su yo. El Bodhisattva, que ha ganado la batalla, que en su mano tiene el premio de la victoria y sin embargo dice en su compasión divina: en provecho de otros cedo este gran premio, efectúa la mayor renunciación. Es un salvador del mundo. Mira, la meta de la beatitud y el largo sendero de amargura están en el último extremo. Puedes elegir la una o el otro, o aspirante al dolor, durante los ciclos venideros. Om Bahrapani Hum. Upadra. Upadya es el preceptor espiritual o gurú. Los budistas del norte escogen tales maestros generalmente entre los Narhol, hombres santos versados en el Gotrabhu Jnana y en el Jnana Dasana Sudhi, maestro de sabiduría secreta. La elección está hecha. Estoy sediento de sabiduría. Ahora has rasgado el velo puesto ante el sendero secreto y me has enseñado el Jnana, que significa vehículo. Así, Mahayana es el gran vehículo, o el Hinayana, el vehículo menor, designándose con estos dos nombres dos escuelas de estudio religioso y filosófico en el budismo del norte. He aquí tu siervo, dispuesto para que le guíes. Bien está, Sravaka. Sravaka, de la raíz sru, significa oyente, o sea, el estudiante que asiste a las enseñanzas religiosas. Cuando de la teoría pasan los oyentes a la práctica del ascetismo, se convierten en sramanas, practicantes de srama acción. Prepárate, pues, porque tendrás que viajar solo. El maestro no puede hacer más que indicar el camino. El sendero es uno solo para todos. Los medios para llegar a la meta han de variar según los peregrinos. ¿Qué escogerás, oh tú, de corazón intrépido? El samtán, en tibetano, es lo mismo que dhyana, sánscrito, o sea, el estado de meditación de la cual hay cuatro grados. De la doctrina del ojo, la cuádruple, dhyana, o bien seguir tu camino por los paramaitas. Las paramitas, las seis virtudes trascendentales para los sacerdotes, hay 10. 6 en número, nobles puertas de virtud que conducen a Bodhi y a Prajna, el séptimo escalón de la sabiduría. El escabroso sendero de la cuádruple dhyana va serpenteando hacia lo alto. 3 veces grande es aquel que sube hasta la empinada cumbre. Las paramíticas alturas encuéntrense cruzadas por un sendero más escarpado todavía. Tiene que luchar disputando tu camino a través de 7 portales, a través de 7 fortalezas defendidas por astutos y crueles poderes, las pasiones encarnadas. Ten buen ánimo, discípulo. Acuérdate de la regla de oro. Una vez hayas pasado por la puerta Srotapati, literalmente, el que ha entrado en la corriente que conduce al océano nirvánico. Este hombre indica el primer sendero. El nombre del segundo es sendero de Sakridagamin, el que recibirá nacimiento solo una vez más. El tercero se llama Anagamin, el que no se reencarnará más, a no ser que lo desee con el objeto de auxiliar a la humanidad. El cuarto sendero es conocido con el nombre de Rat o Arat, y es el más elevado. El Arat ve el nirvana durante su vida, pero él no hay ningún estado post-mortem, sino que el samadhi, durante el cual experimenta él toda la bienaventuranza nirvánica. Cuán poco puede uno fiarse de los orientalistas en lo referente a la exactitud y significación real de las palabras. Lo demuestra el caso de 3 pretendidas autoridades. Así los 4 nombres que acabamos de explicar R. Spence Hardy los expone del modo siguiente: 1. Sowan, 2. Sakradagami, 3. Anagami y 4. Aira. El reverendo Atkins los expone así: Strotapana, 1. 2. Sagardagman, 3. Anarganim y 4. Arran. El que ha entrado en la corriente, una vez haya hollado tu pie, el hecho de la corriente nirvánica en esta o en alguna vida venidera, no tienes más que otros 7 nacimientos ante ti, o tú, de voluntad diamantina. Mira, ¿qué ven tus ojos, oh aspirante a la sabiduría divina? Sobre el abismo de la materia está el manto de tinieblas. Entre sus pliegues yo lucho. Bajo la mirada mía vuélvese más denso, Señor. Se disipa con el movimiento de tu mano. Una sombra se agita, arrastrándose a semejanza de los anillos de la serpiente que se extiende. Se agranda, se hincha y desaparece en las tinieblas. Es la sombra de ti mismo, más allá del sendero, proyectada en la lobreguez de tus pecados. Sí, Señor, yo veo el sendero con su base en el cielo y sus cimas perdidas en la gloriosa luz nirvánica. Y ahora contemplo los cada vez más angostos portales en el aspecto y espinoso camino de Jnana. Significa conocimiento, sabiduría, ciencia. Tú ves bien, Lanu. Estos portales conducen al aspirante a través de las aguas a la otra orilla. Llegar a la orilla es, entre los budistas del norte, equivalente a alcanzar el nirvana por medio de la práctica de las 6 y 7 paramitas, virtudes. Cada portal tiene una llave de oro que abre su puerta. Estas llaves son: 1. Dana, la llave de caridad y de amor inmortal. 2. Shila, la llave de la armonía en la palabra y acción, la llave que contrabalancea la causa y el efecto y que no deja ya lugar a la acción kármica. 3. Kshanti, la dulce paciencia que nada puede alterar. 4. Virag, la indiferencia al placer y al dolor. Vencida la ilusión, percíbese la verdad pura. 5. Virya, la energía impertérrita que desde el Senegal de las terrenas mentiras lucha abriendo ese paso hacia la verdad suprema. 6. Diana, cuya puerta de oro, una vez abierta, conduce al Narjol. Narjol significa santo o adepto. Hacia el reino del eterno Sat y su contemplación incesante. Y 7. Prajna, cuya llave hace del hombre un dios, constituyéndole en Bodhisattva, hijo de los Dhyanis. Tales son las llaves de oro de los portales. Antes de que puedas acercarte al último portal o forjador de tu libertad, tienes que hacerte dueño de estas paramitas de perfección, las virtudes trascendentes en número de 6 y 10 a lo largo del penoso sendero. Porque, oh discípulo, antes que te halles en disposición de encontrarte con tu preceptor cara a cara, con tu maestro frente a frente, ¿qué se te ha dicho? Antes que puedas tú acercarte a la primera puerta, tienes que aprender a separar tu cuerpo de tu mente, a disipar la sombra y a vivir en lo eterno. Para ello has de vivir y alentar en todo como en ti alienta cuando ves, has de sentirte, residiendo en todas las cosas, ya todas las cosas en el yo. No permitirás que tus sentidos hagan de tu mente un sitio de recreo. No separarás tu ser del ser y de los otros seres. Antes sumirás el océano en la gota y la gota en el océano. Así estarás en perfecta armonía con todo cuanto vive. Amarás a los hombres como si fuesen todos ellos tus compañeros y hermanos, discípulos de un mismo maestro, hijos de una misma tierna madre. Los instructores son muchos, el alma maestro es un alaya, el alma universal. Vive en aquel maestro como su rayo vive en ti, vive en tus compañeros como viven ellos en él. Antes que puedas tú poner los pies en el umbral del sendero, antes de cruzar la primera puerta, tienes que fundir a los dos en el uno y sacrificar lo personal al yo impersonal, destruyendo así el sendero que hay entre los dos. Debes hallarte preparado para responder al Dharma, la ley inflexible cuya voz te preguntará al dar tu primer paso, tu paso inicial, ¿Te has conformado con todas las reglas, oh tú de esperanzas sublimes? ¿Has puesto a tono tu corazón y tu mente con la gran mente y el corazón de la humanidad entera? Porque así como en la rugiente voz del río sagrado resuenan a manera de eco los sonidos, todos de la naturaleza, así también el corazón de aquel que pretenda entrar en la corriente debe vibrar, respondiendo a cada suspiro y pensamiento de todo cuanto vive y alienta. Los discípulos pueden compararse a las cuerdas de la vina, eco del alma, la humanidad a su caja armónica, la mano que la pulsa, al soplo melodioso de la gran alma del mundo. La cuerda que no responde a la pulsación del maestro, en dulce armonía con todas las demás, se rompe y se la arroja. Así deben ser las mentes colectivas de los Lanús Sravakas. Tienen que estar acordes con la mente de Upadhyaya, unificarse con la superalma o separarse de una vez. Esto último es lo que hacen los hermanos de la sombra, los destructores de sus almas, la espantable región de los Dagdukpa. Los Dukpas son la secta de los casquetes rojos. Son tenidos como los más versados en hechicería. Habitan el Tíbet occidental, el pequeño Tíbet y el Bután. Todos ellos son tántricas, gente que practica la peor forma de magia negra. Es altamente ridículo ver a algunos orientales que han visitado las fronteras del Tíbet, tales como Ross, confundiendo los ritos y repugnantes prácticas de los Dukpas con las creencias religiosas de los lamas orientales, los casquetes amarillos y sus Narhols u hombres santos. ¿Has puesto a tono tu ser con el gran dolor de la humanidad, oh candidato a la luz? Sí, entonces puedes entrar. Sin embargo, antes de poner el pie en el triste sendero de dolor, es bien que conozcas primero las acechanzas dispuestas en tu camino. Armado con la llave de caridad, de amor y tierna compasión, seguro estás ante la puerta del Dana, la puerta que halla la entrada del sendero. Mira, peregrino feliz, el portal que tienes frente a ti es alto y anchuroso, parece de fácil acceso. El camino que lo atraviesa es recto, liso y lleno de verdor. Aseméjase a un claro de sol en las sombrías profundidades de la selva, en un punto de la tierra reflejado el paraíso de Amitabha, el inmortal iluminado, nombre de Gautama Buda. Ruiseñores de esperanza y aves de irisado plumaje trinan allí, en las verdes enramadas, cantando victoria a los intrépidos peregrinos. Cantan las cinco virtudes de los bodhisattvas, la quíntuple fuente del poder Bodhi y los siete escalones del conocimiento. Pasa adelante, pues contigo has traído la llave. Tú estás seguro. Hacia la segunda puerta verdece también el camino, pero es muy escabroso y va serpenteando hacia arriba. Sí, hasta la roqueña cúspide, nieblas grises se cernerán sobre su áspera y peñascosa cima, y más allá todo quedará oscuro. Según va ascendiendo el peregrinaje, resuena más y más débil en su corazón el canto de esperanza. El estremecimiento de la duda amenaza apoderarse de él. Su paso es menos firme. Cuidado con ello, candidato. Precávete del pavor que va extendiéndose a semejanza de las negras y silenciosas alas del murciélago de la medianoche. Entre el claro de luna de tu alma y tu grandiosa meta, que allá en la lontananza se vislumbra. El temor, discípulo, mata la voluntad y paraliza toda acción. Si de la virtud es Shila, armonía en la palabra y acción, está falto, el peregrinaje tropieza y guijarros kármicos lastiman sus pies en el pedregoso sendero. Ten seguro el pie, candidato. Baña tu alma en la esencia del Kshanti, paciencia, la tercera llave de oro, pues ya te acercas al portal de este nombre, la puerta de fortaleza y paciencia. No cierres los ojos, no apartes la vista del Dorje. Dorje significa en sánscrito un arma o instrumento en manos de algunos dioses, los Drokset tibetanos, los devas que protegen a los hombres. Se le atribuye la virtud oculta de repeler las influencias dañinas purificando el aire ni más ni menos que el ozono en química. Es también un mudra, posición, actitud adoptadas para la meditación. En resumen, es un emblema de poder sobre las invisibles influencias malignas, sea como posición o sea como talismán. Los bons o dupas, sin embargo, habiéndose apropiado dicho símbolo, hacen de él un mal uso para ciertos fines de magia negra. Entre los casquetes amarillos o gelupas, es un símbolo de poder, como lo es la cruz para los cristianos, si bien no es manera alguna más supersticioso. Entre los dupas es como el doble triángulo invertido, es signo de la hechicería. Los saetas de Mara hieren siempre al hombre que no ha alcanzado el viraga. Viraga significa la cuarta llave de oro. Es el sentimiento de indiferencia absoluta respecto al universo objetivo, al placer y al dolor. La palabra disgusto no expresa bien su significado, pero se le aproxima. Guárdate de temblar. Con el hálito del miedo se enmohece la llave de Kshanti. La llave enmohecida resiste a abrir la cerradura. Cuanto más avances, tantos más lazos encontrarán tus pies. El sendero que a la meta conduce está iluminado por una luz única, la luz del arrojo que arde en el corazón. Cuanto más osa uno, tanto más obtendrá. Cuanto más teme, tanto más palidecerá aquella luz, la única que puede guiarle, porque así como el último rayo del sol que resplandece en la cumbre de una montaña, al desvanecerse va seguido de la negra noche. Otro tanto acontece con la luz del corazón. Cuando ésta se extinga, una sombra negra y amenazadora caerá de tu propio corazón sobre el sendero, y el terror clavará en el suelo tus plantas. Precávete, discípulo, contra esta sombra letal. Ninguna luz irradiada del espíritu es bastante para disipar las tinieblas del alma inferior, a menos que de ella haya desaparecido todo pensamiento egoísta, y que el peregrino diga: yo he renunciado a esta forma pasajera, he destruido la causa, las sombras proyectadas como efectos que son no pueden existir ya más, porque ahora ha estallado el grande y último combate, la lucha final entre el yo superior y el inferior. Mira, el campo de batalla mismo se halla ahora absorbido en la gran guerra y no existe ya. Pero una vez has pasado la puerta de Kshanti, está dado ya el tercer paso. Tu cuerpo es esclavo tuyo. Prepárate ahora para el cuarto, el portal de tentaciones que tiende lazos al hombre interno. Antes que puedas aproximarte a la meta, antes de alzar la mano para levantar la aldaba de la cuarta puerta, tienes que haber dominado en tu yo todos los cambios mentales y matado al ejército de sensaciones y de pensamientos que sutiles e insidiosos deslízanse inadvertidos dentro del radiante sagrario del alma. Si no quieres tú ser matado por ellas, debes hacer inofensivas tus propias creaciones, las hijas de tus pensamientos, invisibles, impalpables, que pululan en torno del género humano, progenie y herederos del hombre y de sus despojos terrenales. Has de considerar la vacuidad de lo aparentemente lleno, la plenitud de lo aparentemente vacío. Mira, intrépido aspirante, al fondo más recóndito de tu propio corazón y responde: ¿conoce los poderes del yo, tú que percibes sombras exteriores? De no ser así, estás perdido, porque en el cuarto sendero la más leve brisa de pasión o deseo agitará la luz tranquila sobre los muros blancos y limpios del alma. La más ligera oscilación de anhelo o pesadumbre por los ilusorios dones de Maya, en el trayecto del Antashkarana, el sendero que hay entre tu espíritu y tu yo, el camino real de las sensaciones, rudos despertares del Ahankara. Ahankara significa el yo o sentimiento de la propia personalidad, el estado o condición de yo soy. Un pensamiento cualquiera, tan rápido como el rayo, te hará perder tus tres premios, los premios que has ganado, pues sabe que lo eterno no conoce cambio alguno. Aléjate para siempre de las ocho espantables miserias. De no hacerlo con seguridad, no puedes tú llegar a la sabiduría, ni aun a la liberación, dice el gran Señor. El Tathágata de perfección, aquel que ha seguido las huellas de sus predecesores. El que sigue las huellas de sus predecesores o de aquellos que llegaron antes que él, esta es la verdadera significación del nombre Tathágata. Rígida y exigente es la virtud del Viraga. Si su sendero quieres ganar, debes mantener tu mente y tus percepciones mucho más libres que antes de matar la acción. Tienes que saturarte de pura alaya, llegar a identificarte con el alma pensamiento de la naturaleza. Amando con ella, eres invencible. De ella separado, te conviertes en sitio de recreo de Samvriti. Samvriti es aquella de las dos verdades que demuestra el carácter ilusorio o vanidad de todas las cosas. En este caso es verdad relativa. La escuela Mahayana enseña la diferencia entre estas dos verdades. Paramartasatya y Samvritisatya. Satya, verdad. He aquí la manzana de discordia entre los Madhyamikas y los Yogacharyas, negando los primeros y afirmando los últimos, que cada objeto existe por efecto de una causa precedente o de un encadenamiento. Los Madhyamikas son los grandes nihilistas y negadores, para quienes todo es parikalpita, ilusión y error, tanto en el mundo del pensamiento y subjetivo como en un universo objetivo. Los Yogacharyas son los grandes espiritualistas. Samvriti, por lo tanto, como verdad puramente relativa, es el origen de toda ilusión. Origen de todas las ilusiones del mundo. Todo es impermanente en el hombre, excepto la pura y brillante esencia de Alaya. El hombre es su rayo cristalino, un rayo de luz inmaculada en lo interior, una forma de barro material en la superficie inferior. Aquel rayo es el guía de tu vida y tu verdadero yo, el vigilante y pensador silencioso, la víctima de tu yo inferior. No puede tu alma ser herida sino a través de tu cuerpo, sujeto al error. Reprime y domina a los dos y podrás cruzar seguro la cercana puerta de la balanza. Ten buen ánimo, osado peregrino, que a la otra orilla te diriges. No hagas caso de los murmullos de las legiones de Mara. Ahuyenta a los tentadores, los traviesos espíritus, los envidiosos del espacio sin límites. Mantente firme, te acercas ya al portal del centro, la puerta de angustia con sus 10,000 acechanzas. Subyuga tus pensamientos, tú que luchas por la perfección, si pretendes atravesar sus umbrales. Subyuga tu alma, tú que vas en busca de verdades inmortales, si a la meta quieres llegar. Concentra la mirada de tu alma en la luz una y pura, en la luz inmutable, y haz uso de tu llave de oro. Ha llegado a tu término la penosa tarea. Tus trabajos han casi concluido. Muy poco falta para llegar al otro lado del inmenso abismo que abriría sus fauces para tragarte. Has atravesado ya el foso que rodea la puerta de las humanas pasiones. Has vencido ya a Mara y a su legión furiosa. Has extirpado de tu corazón la podredumbre y lo has sangrado de todo deseo impuro. Mas no ha concluido todavía tu tarea, glorioso combatiente. Construye alto la nu, el muro que circundará la isla santa. El yo superior o el yo pensante, el dique que protegerá tu mente del orgullo y de la satisfacción al pensar en la grande hazaña llevada a cabo. Un sentimiento de orgullo echaría a perder la obra. Sí, construyelo fuerte, no sea que en un furioso embate las olas que suben al asalto y baten la orilla desde el océano del gran mundo de Maya traguen al peregrino y la isla, si aún después de haber conseguido la victoria. Tu isla es el ciervo, tus pensamientos los galgos que te fatigan y acosan en su carrera hacia la corriente de vida. ¡Ay del ciervo que es alcanzado por los demonios ladradores antes de llegar al valle del refugio, llamado sendero del conocimiento puro! Antes de que puedas establecerte en el Dhyan Marga y llamarlo tuyo, tienes que llegar a ser tu alma como el mango maduro, tan dulce y suave como su dorada y brillante pulpa para los dolores ajenos, tan dura como el hueso del fruto para tus propios duelos e infortunios, oh conquistador de felicidad y miseria. Fortalece tu alma contra las acechanzas del yo, hazla merecedora del hombre de alma diamantina. Porque así como el diamante profundamente sepultado en el palpitante corazón de la tierra no puede jamás reflejar las luces terrenas, así también tu mente y tu alma, una vez ha penetrado en el Dhyan Marga, no deben reflejar cosa alguna de ilusorio reino de Maya. Una vez llegado tú a tal estado, los portales que has de conquistar en el sendero abren de par en par sus puertas para dejarte franco el paso, y los más formidables poderes de la naturaleza no tienen fuerza ninguna para detener tu curso. Tú serás dueño del séptuple sendero, mas no antes de entonces, oh candidato, a pruebas indecibles. Hasta entonces, te espera un trabajo mucho más arduo. Tienes que sentirte a ti mismo todo pensamiento y, sin embargo, tienes que desterrar todos los pensamientos de tu alma. Has de alcanzar una fijeza de mente tal que ninguna brisa, ni aun el viento impetuoso, puedan lanzar en ella un pensamiento terreno. Así purificado, el sagrario debe estar vacío de toda acción, de todo sonido o luz mundanales. Así como cae exánime la mariposa en el umbral sorprendida por el cierzo helado, así también todos los pensamientos terrenos deben caer muertos ante el templo. Mira lo escrito: antes que la llama de oro pueda arder, con una luz inalterable, ha de permanecer la lámpara bien guardada en un lugar al abrigo de todo viento. Bhagavad Gita. Expuesto a la variable brisa oscilará el haz luminoso, y la trémula llama proyectará sombras engañosas, negras y siempre cambiantes sobre el blanco santuario del alma. Y entonces, oh tú perseguidor de la verdad, tu mente-alma vendrá a ser a manera de un elefante loco que se enfurece en la selva, tomando los árboles por enemigos vivientes. Perece al intentar herir las sombras siempre mudables que danzan en el muro de rocas que el sol ilumina. Ten cuidado, no sea que en su solicitud por el yo resbale tu alma en el suelo del conocimiento débico. Ten cuidado, no sea que dando al olvido el yo pierda tu alma el dominio sobre su temblorosa mente y con ello el derecho al legítimo goce de sus triunfos. Ten cuidado con el cambio, porque el cambio es tu grande enemigo. Este cambio te vencerá por completo y te rechazará del sendero que recorres, hundiéndote en los profundos y cenagosos pantanos de la duda. Prepárate, y está prevenido con tiempo. Si en la tentativa sucumbes, oh cambiante intrépido, no te descorazones. A pesar de ello, sigue luchando y vuelve de nuevo a la carga una y otra vez. El guerrero intrépido, perdiendo su preciosa vida con la sangre que fluye a borbotones de sus anchas y abiertas heridas, arremeterá aún contra el enemigo, le arrojará de su fortaleza y le vencerá antes que él mismo expire. Obrad así pues todos vosotros, los que viste malograda vuestra empresa y sufrís, obrad como él, y de la fortaleza de vuestra alma arrojad todos vuestros enemigos, ambición, cólera, odio y hasta la sombra misma del deseo, aun cuando hayáis sucumbido. No olvides tú que por la liberación del hombre peleas. Alusión a la conocida creencia que reina en Oriente y también en Occidente por la cuenta que le tiene, de que cada nuevo Buda o santo es un nuevo soldado del ejército, de aquellos que trabajan en favor de la liberación o salvación del género humano. En los países búdicos del norte, cada nuevo bodhisattva o gran adepto iniciado es llamado libertador de la humanidad, según expresa la doctrina que en dichos países se enseña, que es la de los nirmanakayas, esto es, aquellos bodhisattvas que renuncian a su bien merecido nirvana o a la vestidura del dharmanakaya, excluyéndoles el uno y la otra para siempre del mundo de los mortales, con el objeto de ayudar invisiblemente a la humanidad y conducirla finalmente al paranirvana, o sea, el estado que alcanza la mónada humana al fin del gran ciclo. La afirmación que hace en su budismo en el Tíbet, referente a aquel prulpaiku o nirmanakaya, el cuerpo en que los budas o bodhisattvas se aparecen sobre la tierra para enseñar a los hombres, es errónea hasta el absurdo y nada explica. Shaklajin Tweit en su libro de budismo en el Tíbet. Que cada fracaso es triunfo, que cada esfuerzo sincero alcanza con el tiempo su galardón. Los tallos de los santos gérmenes que brotan y se desarrollan invisibles en el alma del discípulo se robustecen a cada nueva tentativa, dóblanse como juncos, pero jamás se quiebran y pueden nunca echarse a perder, antes bien florecen cuando llega la hora. Pero tú viniste preparado, no abrigues temor alguno. De aquí en adelante es enteramente recto tu camino por la puerta Virya, el quinto de los siete portales. Ahora estás en la vía que conduce al puerto del Dhyana, el sexto, el portal Bodhi. La puerta Dhyana es como un vaso de alabastro blanco y diáfano. Arde en su interior un áureo fuego inalterable. La llama de Prajna que emana del Atman. Tú eres aquel vaso. Tú mismo te has apartado de los objetos de los sentidos. Tú has viajado por el sendero de visión, por el sendero de audición, y te encuentras en la luz del conocimiento. Tú has llegado ya al estado de Titishka. Titishka es el quinto estado del Raja Yoga. Es un estado de suprema indiferencia, con sujeción si es necesario, o lo que se llama goces y sufrimientos por todos, pero no reportando de una impresión tal, ni placer ni dolor en una palabra, es llegar a ser física, intelectual y moralmente indiferente e insensible tanto al placer como al dolor. Oh Narjol, tú estás en salvo. Sabe tú, conquistador de pecados, que en cuanto un Sowani, el Sowani es el que practica el Sowan, el primer sendero del Jan, un Estrotapati, ha cruzado el séptimo sendero. La naturaleza entera se estremece de gozoso temor y se siente subyugada. La estrella argentina comunica con su centelleo la nueva feliz a las flores nocturnas. El arroyuelo con el rumor de sus ondas transmite la noticia a los guijarros. Los bramidos de las oscuras olas del océano lo participarán a las rocas que la marea bate, cubriéndolas de espuma. Las perfumadas brisas lo cantarán a los valles y los majestuosos pinos murmurarán misteriosamente: ha aparecido un maestro del día. Día significa aquí todo un manvantara, un periodo de duración incalculable. Yérguese ahora él como una blanca columna hacia el occidente, y sobre su faz el sol naciente del pensamiento eterno derrama sus primeras y más gloriosas ondas. Su mente, parecida a un mar tranquilo y sin orillas, se extiende por el espacio sin límites. En su potente diestra tiene él la vida y la muerte. Sí, él es todopoderoso, el poder viviente que ha quedado libre en él, aquel poder que es él mismo. Puede elevar el tabernáculo de la ilusión por encima de los dioses, por encima del gran Brahma e Indra. Ahora alcanzará él con seguridad su gran recompensa. ¿No empleará acaso los dones que ésta le confiere para su propio reposo y bienaventuranza, sus bien ganadas felicidad y gloria, él, el vencedor de la gran ilusión? No en manera alguna, oh tú candidato, al ocultar saber de la naturaleza. Si quiere uno seguir las huellas del santo Tathagata, estos dones y poderes no son para sí mismo. ¿Pretenderás acaso poner un dique a las aguas nacidas en el Sumeru? ¿Torcerás la corriente en tu propio beneficio o la harás retroceder a su fuente primitiva a lo largo de las sumidades de los ciclos? Si deseas tú que el raudal del penosamente ganado conocimiento, de la sabiduría nacida del cielo, sea de aguas dulces y corrientes, no has de permitir que se convierta en cenagosa charca. ¿Sabe que si quieres llegar a ser cooperador de Amitabha, la edad sin fin, debes, a manera de los bodhisattvas, gemelos, aquí significa el simbolismo budista del norte, se dice de Amitabha o espacio sin límite, que tienen su paraíso dos bodhisattvas, Quan Shi Jin y Tashishi, quienes irradian constantemente luz sobre los tres mundos en que vivieron, incluso el nuestro, con el objeto de contribuir con la luz del conocimiento a la instrucción de los yogis, quienes salvarán hombres a su vez. Su encumbrada posición en el reino de Amitabha es debida a los actos de compasión llevados a cabo por ambos, como tales yogis cuando vivían en la tierra, dice la alegoría. Difundir la luz adquirida sobre toda extensión de los tres mundos. Esos tres mundos son tres planos de existencia: terrestre, astral y espiritual. Sabe que la corriente del conocimiento sobrehumano y de la sabiduría dévica que has adquirido debe desde ti mismo, canal de Alaya, ser vertido en otro cauce. Sábelo, Narjol, tú del sendero secreto. Sus frescas y puras aguas tienen que servir para endulzar las olas amargas del océano, aquel inmenso mar de dolores formado de lágrimas humanas. Ah, una vez que hayas venido a ser como la estrella fija en los más altos cielos, desde las profundidades del espacio aquel astro celeste y refulgente ha de brillar para todos, menos para ti mismo. Da luz a todos, pero no la tomes de nadie. Ah, en cuanto llegues a ser como la pura nieve de los valles de las montañas, fría e insensible con relación al tacto, cálida y protectora para la semilla que duerme profundamente bajo su seno, esta es aquella nieve que ha de recibir la helada mordicante, las rachas del norte, protegiendo así de sus afilados y crueles dientes la tierra que guarda la esperada cosecha, la cosecha que alimentará al hambriento. Condenado por ti mismo a vivir durante los venideros kalpas, ciclos de edades, inadvertido para el hombre y sin que te lo agradezcan, incrustado a guisa de piedra entre las otras innumerables piedras que forman el muro protector. Se refiere aquí al muro guardiano, muro de protección. Según se enseña, los acumulados esfuerzos de largas generaciones de yogis, santos y adeptos, especialmente de Nirmanakayas, han creado, por decirlo así, en torno a la humanidad un muro de protección que la defiende invisiblemente de males todavía peores. Tal es tu porvenir si pasas por la séptima puerta, construido por las manos de numerosos maestros de compasión, levantado con sus tormentos, cimentado con su sangre, protege a la humanidad desde que el hombre es hombre, protegiéndola contra nuevas miserias y sufrimientos mucho mayores. Con todo, el hombre no lo ve, ni lo percibirá, ni querrá escuchar las palabras de sabiduría porque no lo conoce. Pero tú lo has oído. Tú lo sabes todo, oh tú de alma ansiosa y sincera, y tú has de escoger, por lo tanto, atiende aún otra vez. En el sendero del Sowan o Srotapati son voces sinónimas. Tú estás en seguridad. Sí, en aquel marga, se refiere aquí a sendero, en donde no encuentra más que tinieblas el fatigado peregrino, en donde desgarradas por los espinos y abrojos las manos gotean sangre y los pies son heridos por enhiestos y agudos pedernales, y en donde Mara esgrime sus más poderosas armas, allí hay un gran galardón inmediatamente más allá. Tranquilo e impasible, deslízate el peregrino siguiendo la corriente que conduce al nirvana. Sabe él que cuanto más sangran tus pies, tanto más limpio y purificado quedará. Sabe bien que después de siete nacimientos breves y pasajeros, el nirvana será suyo. Tal es el sendero de Dhyana, el puerto del yogi, la gloriosa meta anhelada por los Srotapatis. No es así cuando él ha cruzado y ganado el sendero Aryahata, del sánscrito Arat. Allí el Kesha queda destruido para siempre, simboliza es el amor al placer o a los goces mundanos, malos o buenos. Queda destruido para siempre. Las raíces del Tanha, la voluntad de vivir, que es la causa del renacimiento, están arrancadas. Pero aguarda, discípulo, una palabra todavía. ¿Puedes tú aniquilar compasión divina? La compasión no es un atributo, es la ley de las leyes, la armonía eterna, el yo de Alaya, una esencia universal e infinita, la luz de la eterna justicia y el concierto de todas las cosas. La ley del amor perdurable, cuanto más te identifiques con ella fundiendo tu ser en su ser, cuanto más se una tu alma con aquello que es, tanto más te convertirás en compasión absoluta. Esta compasión no debe ser considerada bajo la misma luz que Dios, el amor divino de los teístas. La compasión figura aquí como una ley abstracta e impersonal, cuya naturaleza, siendo la armonía absoluta, es puesta en confusión por la discordia, el sufrimiento y el pecado. Tal es el sendero de Arya, el sendero de los Budas de perfección. Por otra parte, ¿cuál es el significado de los rollos de la escritura sagrada que te hacen decir las siguientes palabras? Om, yo creo que no todos los arats logran la dulce fruición del sendero nirvánico. Om, yo creo que no todos los Budas. En la fraseología búdica del norte, todos los grandes arats, adeptos y santos son llamados Budas. Entran en el Nirvana Dharma. Si en el sendero Arya tú no eres ya un Srotapati, eres un Bodhisattva. Se refiere aquí en el orden jerárquico que es inferior al Buda perfecto. En el lenguaje esotérico se confunden muchos estos dos términos. Sin embargo, el innato y justo sentimiento popular, por razón de semejante sacrificio de sí mismo, ha colocado en su respetuosa estimación al Bodhisattva en lugar más eminente que al Buda. La corriente está ya atravesada. Verdad es que tú tienes derecho a la vestidura Dharmakaya, pero el Shambhogakaya es el más grande que el Nirvánico y más grande aún en el Nirmanakaya, el Buda de compasión. El mismo sentimiento de veneración popular del que se ha hecho mérito en la nota hace llamar Budas de compasión a aquellos Bodhisattvas que, habiendo alcanzado el rango de Arat, o sea, que han atravesado el sendero 4 o 7, rehúsan pasar al estado nirvánico, o ponerse la vestidura Dharmanakaya y pasar a la otra orilla, pues entonces no estaría en su poder el ayudar a la humanidad, aun en lo poco que el karma permite. Prefieren ellos permanecer invisibles, en espíritu, por decirlo así, en el mundo, y contribuir a la salvación de los hombres, ejerciendo sobre ellos su influencia para que sigan la buena ley, o lo que es lo mismo, guiándolos por el sendero de la justicia. Constituye una parte del budismo exotérico del norte el venerar como santos a todos estos grandes personajes, y aún dirigirles oraciones como hacen los griegos y los católicos con sus santos y patronos. Por otra parte, las enseñanzas esotéricas no están en favor de semejante cosa. Hay una gran diferencia entre ambas enseñanzas. El laico exotérico apenas conoce el verdadero significado de la palabra Nirmanakaya, y de ahí la confusión y las pocas satisfactorias explicaciones de los orientalistas. Ahora, inclina la cabeza y escucha atentamente, oh Bodhisattva, habla la compasión y dice: ¿puede haber bienaventuranza cuando toda la que vive ha de sufrir? ¿Te salvarás tú y oirás gemir al mundo entero? ¿Has oído ya lo que se ha dicho? Llegarás al 7º escalón y cruzarás la puerta del conocimiento final, pero será tan solo para desposarte con el dolor. Si deseas tú ser Tathagata, sigue las huellas de tu predecesor. Muéstrate lleno de abnegación hasta el fin interminable. Estás ya iluminado. Sigue tu camino. Contempla la suave luz que inunda el cielo de oriente. Los cielos y la tierra entonan juntos himnos de alabanza. Y de los cuádruples poderes manifestados elévase un canto de amor. Así, del fuego flamígero como del agua fluente, y así de la tierra de suave perfume como el aire impetuoso. Escucha, desde el vórtice profundo e insondable de aquella áurea luz en que se baña el vencedor, elévase la articulada voz de la naturaleza entera, pregonando con mil acentos, Regocijaos, hombres de mi alba. Un peregrino ha vuelto de la otra orilla. Ha nacido un nuevo Harán. Paz a todos los seres. Bendiciones sobre todo cuanto vive. Paz a todos los seres.